en la avenida, fumando un fini, siempre la flashe, siempre la flashe. Con Garzón, yendo a buscarla, siempre la flashe, siempre la flashe. Y salados en la casa de Fede, siempre duda ser, siempre duda ser. En el baile, batiendo fruta, siempre la flashe, siempre la flashe. Siempre la flashe, siempre la flashe.